que vi tus ojos bellos. Estoy enamorado de ti desde que me robé tus besos. Y más me enamoré de ti con el perfume de tu pelo. Eres la mujer más bonita de todo el universo. Crece dentro de mí.